Llegó el momento de escuchar información, amenidad, curiosidades, consejos, música, un mundo de cosas en un solo programa. Llegó el momento de escuchar Mundo Actual, el magazine de habla hispana en formato de radio para todo el mundo. Mundo Actual, bienvenidos.